perdí de mi vida la parte más linda, esa que fue llevarte en mi vida, esa que me duele perder. Sabes bien que ha sido lo mejor en mi vida, perderte es lo último que quería, no sé cómo pudo suceder. Es una historia que en mi memoria no tendrá final feliz hasta no saber que me perdonas para que vuelvas a ser mi estrella, a ser la protagonista de toda la vida que me queda, porque sé que yo tal vez te fallé, me porté muy mal, no supe comprender, tal vez me equivoqué. Prometo no vuelve a pasar, porque te juro me siento perdido, no le encuentro a mi vida caminos, si no vuelves conmigo a estar. Es una historia que en mi memoria no tendrá final feliz hasta no saber que me había construido, que tu corazón está dolido y que no me quieres ver más. Pero aún es grande lo que los dos sentimos, debemos luchar por vivirlo y olvida que te fallé. No quiero vivir si no es contigo, para que vuelvas a ser mi estrella, a ser la protagonista de toda la vida que me queda, porque sé que yo tal vez te fallé, me porté muy mal, no supe comprender, me equivoqué, te prometo, no vuelve a pasar.